Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una familia muy pobre que tenía varios hijos, uno de ellos logró estudiar, crecer, llegar a ser un profesional muy exitoso. Era un muchacho que leía todo lo que llegaba a sus manos, se interesaba por las cuestiones referentes al progreso, siempre prestaba atención a los hechos que fueron ayudando a otros para prosperar en lo que hicieron. De los numerosos hermanos, fue el único que progresó. Si bien todos vivían en la misma casa, con las circunstancias externas similares, el victorioso desarrolló una actitud diferente a los otros. Tuvo siempre claro su futuro y los otros no. Fue un soñador que puso los medios para alcanzar sus metas y así sucedió. La esperanza nos lleva a confiar en lo que cada uno está llamado a hacer. No fuimos creados para hacer lo que nos va empujando el destino, los demás esperan de nosotros, sino para aquello que experimentamos adentro como un llamado. Es necesario estar atentos para escuchar la voz interior de Dios que nos sugiere hacia dónde debemos apuntar. Ese llamado íntimo es el que nos puede conducir a realizar el propósito que tenemos en nuestra existencia. No hay que callarlo ni dejar que otros lo hagan. Debe prevalecer por encima de cualquier otra palabra. Es necesario creer que se puede realizar. Como Abraham se dirigió a la tierra prometida y fue poniendo los medios para seguir su camino, cada uno de nosotros tiene que encaminarse hacia lo que aspira. Hace falta no instalarse en un terrenito, en comodidades, quedándose solo con una visión chata, reducida, incapaz de salir adelante. Para llegar a la promesa que se nos hizo, no podemos esperar en la suerte, la magia, las gauchadas o nacer en un sitio privilegiado. Todo es cuestión de tener siempre presente el propósito y encaminarnos decididamente hacia él, creyendo que ya tenemos que empezar a vivirlo. Después habrá que pasar por diferentes situaciones, pero nunca hay que desistir. Se trata de ejercitarse en la perseverancia, la paciencia, la fortaleza y continuar poniendo los medios con fe. Los resultados dependerán de la idea puesta en movimiento. Para eso se precisa un orden, una hoja de ruta. El peor enemigo que existe no está afuera, sino adentro. Cada uno lleva en sí mismo la posibilidad de caer en el desaliento, que es el arma más poderosa para hacer decaer un ideal y contribuir a perder el sentido de una vida humana. Te invito a que tengas bien claro hacia dónde debes dirigirte. Si no podés descubrirlo, necesitas consultar con alguien capaz que pueda sugerirte lo mejor para tu vida, pero luego necesitas alimentar la certeza de que vos podés y vas a lograr aquello que experimentas como tu vocación. Ánimo, hace falta que arriesgues un poco. No se trata que dejes los compromisos que asumiste para siempre, como tu matrimonio, la vida consagrada, tu profesión, si ya los lograste, pero dentro de ellos no podés quedarte en la chatura. Y si todavía no descubriste cuál es tu misión principal, no apagues tus ilusiones. Presta atención a lo sencillo, a lo bueno que se te ocurre, y encaminate con firmeza hacia aquello que vos sentís que es tu don predominante. Tantos aquellos que ya tenemos encaminadas nuestras vidas, como aquellos que todavía no, podemos visualizar metas que tenemos que alcanzar. Quien deja de soñar va perdiendo el gusto a la vida. En cambio, aquel que sigue prestando atención al llamado no cesa de disfrutar del camino. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.